Dije que iba a ser un programa muy denso, ¿no? Un programa muy fuerte. Escuchábamos Aurora, cantada por Darío Volonté. Aurora es de Héctor Panizza y es una canción que nos moviliza a todos. Darío Volonté es un excombatiente de Malvinas, un tenor, un lírico de gran proyección internacional, un gran cantante reconocido mundialmente, que tuvo la suerte, realmente la suerte de sobrevivir a semejante guerra, ¿no? Tremenda, tan injusta. Todas las guerras son injustas. Lo que pasa es que esta nos toca mucho más de cerca a todos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, él tuvo la suerte de poder desarrollarse en lo que eligió, en el arte, en el canto. Como él, hubo un montón de otros pibes que seguramente estaban llenos de sueños, de ilusiones, de ganas de crecer artísticamente o en su trabajo o en su profesión, en su oficio, en formar una familia, y por culpa de algunos inadaptados que creyeron que era la mejor solución ir a una guerra, murieron de frío, murieron de hambre, murieron a causa de las balas. En fin, una guerra tremenda, tremenda para todos nosotros, ¿no? Algo que no se puede olvidar fácilmente y que hoy, 2 de abril, se recuerda sobre todo, ¿no? Digamos que a partir del año 2002 se instauró esta fecha, el 2 de abril, como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un montón de actos, desde las 12 y un minuto de hoy y hasta la noche, está lleno de actos en todo el país homenajeando a los veteranos de Malvinas. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas. Argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se ciñe el mar. Por ausente y por vencido, bajo extraño suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia y de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas. Bueno,

Volveremos, es una canción de Hugo Jiménez Agüero, de Hugo Merlo, de Roberto Laidet. Vos escuchabas también la voz de Jorge Cafrune haciendo Malvinas, de José Pedroni. Y así seguiremos escuchando cosas que nos hacen palpitar fuerte el corazón, ¿no? Que nos identifican con esa sensación, con ese sentimiento de recuperación, de poder volver, de que eso es nuestro y de que corrió mucha sangre en una época tremenda de nuestro país. Vamos a intentar en un ratito hablar con alguno de los protagonistas, alguien que nos pueda contar de verdad, ¿no? En primera persona, cómo se vivió esa guerra. Caen sobre las costas ponchos de bruma gris, las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Las islas están envueltas en la nostalgia por su país. Nieve en el horizonte, fuego en el hogar. El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. El viento con su mensaje, aire de samba que cruza el mar. Samba de las Malvinas, canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Segunda. Pampa, esmeralda verde, zafiro azul, las islas collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Las islas collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Una es la Gran Malvina, otra es la soledad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Samba de las Malvinas, canto de afirmación. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Escuchabas Zamba de las Malvinas por Enrique Espinosa, de Juan Pueblito y Roberto Casal. Hola Colo, te hablo Osvaldo de Villero Zuriaga. No olvidemos que esta guerra infame fue causada por un gobierno de facto que quiso eternizarse en el poder mediante una guerra que pensó que iba a ganar fácilmente, mandando la muerte a tantos chicos. El programa está muy bueno y bueno, es un día muy especial. Buenas tardes. Gracias por tu llamado. Coincido completamente con lo que decís, ¿no? No, no nos tenemos que olvidar que fue durante un gobierno de facto. Bueno, no tengo palabras. Soy Isabel, estoy trabajando en taxi como todos los días. Es mi manera de honrar la vida, es mi manera de acordarme de mi esposo que hoy hace 2 años que murió. Y es como vos decís, se entremezclan tantas cosas. Ver a estos soldados que estoy viendo en la Plaza de Mayo, ver a las madres, ver a los chicos, ver retiro, ver tristeza, ver alegría, ver... Qué fuerte, sí, se mezclan cosas, muchas, muchas cosas, muchos sentimientos. Imagínense cuando conversemos con alguno de los excombatientes, todas las cosas que se le deben cruzar por la cabeza y por el corazón, ¿no? En fechas tan especiales como esta, 2 de abril. Hola, ¿quién sos? ¿Marina o sos la Colo? La Colo. Isabel de Florida, un saludo para todas las mamás que se han quedado sin sus hijos. Opa. Mi sobrino por suerte devolvió, mi cuñado lo llamé hoy a Punta Alta, él bajó con Yachino y mi sobrino fue muy chiquito. Se llama Juan Ángel Celaya. Chao. Yo lo advertí, les dije, va a ser un programa muy emotivo. Más allá de que probablemente durante el primer bloque sea más fuerte que el resto. Y nos moviliza, ¿no? Sobre todo si te tocó tan de cerca como para que se te haya llevado la guerra algún familiar directo, algún ser querido. Va a ser fuerte. Yo les agradezco completamente que hagan catarsis y que compartan con todos nosotros, los que estamos acá, y también todos los que escuchan la 98.7, sus propias experiencias. Hola, Nicolo querida. Te habla Ani de Devoto. Mira, Dios dice que el mundo fue creado por él para todos los hombres, para que vivan en paz y en armonía. Que la tierra no le pertenece al hombre. El hombre hizo las fronteras. Debería vivir todo el mundo en paz y es lo que Dios se propone hacer. Nadie va a dominar a nadie ni le va a quitar nada. Te lo dejo como una esperanza. Bueno, sí, claro, nadie pierde las esperanzas de que deje de existir esta locura que es la guerra, ¿no? ¿Cuántos niños mueren, cuántos civiles en muchos casos al día de hoy? Porque bueno, esta es la guerra que a nosotros nos tocó de cerca y hoy recordamos. Pero ¿cuántas guerras existen hoy en el mundo? Guerras increíbles, ¿no? Guerras que tienen que ver con la economía, pero también tienen que ver con la religión y tienen que ver con cuestiones que deberían poder resolverse de otra forma. Sata analichis contato Malvinasta Argentina Guaira maña marca pari ni chaca horizontesta me enseña y cursor con cancu y uranina sachapitía arcanipi marte. Lo que escuchabas, que suena raro, ¿no? Suena extraño, no se suele difundir demasiado, es la Marcha Malvinas, pero en quichua. Gracias al portal del alero quichua, ese programa que durante tantos años tuvo don Sixto Palavecino. Bueno, ahí está, un toquecito. Les conté que íbamos a intentar conversar con alguien que haya vivido muy, muy de cerca, en primera persona, esta tremenda guerra, esta terrible parte de la historia. Estamos en comunicación ahora con Edgardo Esteban. Edgardo es excombatiente de Malvinas, es periodista, actualmente corresponsal de Telesur, y es autor del libro Iluminados por el Fuego, libro que se llevó al cine, que Tristan Bauer llevó a la pantalla grande. Muchos de ustedes deben haber visto la película, se deben haber conmovido con esa historia, algunos otros habrán leído el libro. Lo cierto es que Edgardo Esteban está ahora en comunicación con nosotros para hablar de este temón, ¿no? ¿Cómo es la guerra? ¿Cómo estás? Bienvenido, Edgardo. ¿Cómo te va, Colo? Gusto escucharte. Bueno, y mira, escuchábamos hace un ratito mensajes de oyentes tremendos, ¿no? De gente que perdió a su familia, o aparte de su familia en la guerra. Y cómo a todos nosotros nos conmueve mucho esta fecha en particular. ¿Vos cómo vivís cada 2 de abril? Me parece que es un tiempo de reflexión, ¿no? De pensar lo que nos pasó como sociedad, las contradicciones que también nos implica Malvinas, porque parte de nuestra pertenencia es parte de lo que es para los argentinos como nuestra identidad, como nuestro territorio, significan las islas y todo lo es, toda esa superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados que marcan nuestro lugar, que es el que estamos reclamando. Bueno, hablamos solamente de 2 islas, hablamos de las Islas Malvinas, pero las Islas Georgias también están, las Islas Sandwich y todo esa área marítima que los ingleses están usurpando para el petróleo, para los recursos naturales, para el alimento que hay ahí en la fauna hortícola. Entonces, desde esa perspectiva me parece que recordar hoy es ver lo que significó la guerra, qué nos pasó como sociedad para llevar o llegar a una guerra, y todo lo que se ha construido en estos 30 y pico años de democracia, en función justamente de ver esa pertenencia que tenemos como parte de nuestra identidad, pero también esa contradicción, que fue una sociedad que aclamó a la dictadura militar cuando llegó a Malvinas y que 2 días antes se le estaba pidiendo un cambio social y político. Entonces, desde ese tiempo a hoy, podemos sentirnos que vale en función de mirar hacia el futuro y ver cómo las nuevas generaciones se siguen comprometiendo con esta causa, ¿no? Bueno, es súper interesante lo que vos decís porque hablás de etapa, ¿no? Estamos ahora en una etapa de reflexión. Probablemente hayas atravesado varias etapas muy distintas, me imagino, de rabia, de enojo, de amor, de encuentro, desencuentro, desde que volviste hasta hoy, ¿no? Donde estás mucho más entero y podés pensarlo. Sí, yo lo que nunca, creo que a mí siempre me marcó como referencia en su luz y en su mirada de lo que fue el pasado y en esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia, el camino de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Cuando uno escucha a Estela de Carlotto desde ese lugar de pertenencia, me da la sensación de que desde ahí, ¿no? Donde no hay odio, uno lo que pide es rescatar la memoria, es marcar los errores que se cometieron y que costó mucho tiempo que se tomara como una autocrítica, que se analizara, ¿no? Se escondió un informe durante años en donde se hablaba justamente de esos errores para hablar solamente de las tres maneras como si hubiésemos ganado y como si todos fuéramos Rambo. Y en la guerra nadie gana, en definitiva, porque los muertos quedan y perduran y están allá hoy y creo que desde ese lugar me parece que poder construir otra mirada de una juventud que está pura, ¿no? Que ha crecido en estos 30 años de democracia sin presiones y sin prohibiciones, como fue la nuestra, como fue mi generación, que crecimos con la muerte y después de callar durante años pudimos con el tiempo poder empezar a atrevernos a hablar, pero también generó que haya más muertes por suicidio que muertes por combate. Hoy esa juventud toma desde otro lugar la pertenencia de la causa Malvinas y me encanta y los admiro y los disfruto cuando voy a las marchas, están con las remeras y las banderas, ¿no? Con consignas de Malvinas, pero desde un lugar de la construcción, desde lo que es el compromiso del día a día en esta discusión que tenemos hoy como sociedad, ¿no? Totalmente. Edgardo, ¿qué es lo que vos más... Bueno, primero te pregunto, ¿cuántos años tenías vos cuando estuviste? 19 años. ¿Vos ya habías terminado el colegio secundario ahí? Sí, estabas... ya había estado en la Colimba un año, yo había dejado el secundario en el 80 y entré al servicio militar en el año 81, era de la clase que se llamaba clase vieja, allí era de los Colimbas veteranos. Claro, siendo un pibe, ¿no? Porque Colimba veterano, pero claro, siendo muy chico, sí. 19 años, imagínate. Sí, yo me iba de baja el 4 de abril. Y estaba en mi casa para ir a buscar la libreta y el 2 de abril que me entré en mi casa que se había recuperado las Islas Malvinas y nada, me fui para ver si qué iba a pasar de mi vida, suponiendo que no me iba de baja y me quedé hasta mucho tiempo después, ¿no? Con una guerra en el medio como soldado. Alguna vez hablamos fuera de micrófono esto, me acuerdo, en algún pasillo de acá de Radio Nacional, acerca de la cantidad de abusos, ¿no? Las peores miserias de ese poder tan abusivo de los militares contra los pibes que recién aprendían cómo manejar un arma, cómo vestirse, cómo afrontar una lucha, una guerra. ¿Qué es de todo eso que vos fuiste viviendo lo que más te quedó, digamos, lo que vos más recordás como yo fuerte? No tengo, sí, me acuerdo de lo que significó y de lo difícil que fue y de las injusticias que se vivieron y se padecieron. Pero también nunca guardé rencor, ¿no? Como te decía antes en la charla, me parece que esos abusos, que lamentablemente costó y cuesta aún que lo reconozcan, ¿no? Porque cuando yo se lo contaba hasta el propio Tristán Bauer en su momento, no me creía de que había estaqueos. Pues decía que era imposible que un ejército estaqueara o maltratara a sus soldados. Y hoy, si vos ves la película y escuchás los relatos, prácticamente la película se quedó chiquitita, es un cuento de Carmelita Descalza con relación a las cosas que después uno se fue enterando y que el propio tiempo y los propios excombatientes se atrevieron a narrar y a contar. Me parece que eso es bueno para verlo, porque eso no tiene que volver a ocurrir. Me parece que lamentablemente los responsables ni siquiera pidieron perdón o hicieron una autocrítica, ¿no? Se esconden o se victimizan diciendo no, porque ustedes quieren desmalvinizar, y nosotros que quisimos siempre esta mirada, que somos muchos, por suerte, es desmalvinizar desde lo que es el todo, ¿no? De lo que significa una construcción, no solamente de un pedacito de la historia, sino de toda la historia, y entender que porque piense distinto que vos, no soy tu enemigo, sino que tengo esas diferencias que nos tienen que enriquecer como sociedad, y tenemos que reconocer que eso existió y que a partir de ese debate hoy hay una sociedad que integra mucho más a sus soldados y que de alguna forma se ha comprometido, a diferencia de aquel silencio o de no entendernos durante mucho tiempo, ¿no? Hoy, por suerte, ya no vemos a excombatientes pidiendo plata en la calle o con la problemática que había hace tiempo atrás de los suicidios. Hoy hay un Estado que también se comprometió y realmente ayudó también a tener un hogar que dignifica a los que estuvimos allá, ¿no? Bueno, Edgardo, muchas gracias por tu claridad mental, por tu claridad para explicar las cosas con un tema tan denso como es Malvinas y los recuerdos que andan dando vueltas por todos nosotros, y ni hablar de vos y de los excombatientes, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Un beso grande, Colo. Otro para vos. Edgardo Esteban conversaba con nosotros a través de la 98.7, excombatiente de Malvinas y además autor del libro en el que se basó la película Iluminados por el Fuego. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Noventa y ocho punto siete. El aire de aquí. Este es el aire de aquí. Noche y madrugada. Y así perdí. Lunes a viernes de 22 a 24, Nacional Folclórica presenta Santiago Giordano, un cordial encuentro de siempre. Mi canto en la noche te lleva. De 0 a 6. Nacional Folclórica presenta Guillermo Chávez, el clásico de la madrugada del aire de aquí. Anoche no dormí. Este es el aire de aquí. Si ¿Querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad.nra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La canción popular. El artista debe estar preparado para ello. Ramón Ayala. Porque si no tiene una buena red bien firme para captar esos peces extraordinarios que ambulan por el paisaje y que están en el latir del pueblo, esa red no va a permitir, no va a ser lo suficientemente capaz de atrapar toda esa magia. Y se va a ir como el agua que pasa por un colador. Entonces, el artista debe ser, primero, veraz, verdadero, amante de las cosas que él ejercita, como es la sustancia de su poesía o de su música, que es el pueblo. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? La canción popular sabe más a guiso que a rosas, más a plazas que a teatros, más a vino de minero que a champán del empresario. Ella tiene la virtud de andar con zapatos baratos, siempre caminando el barrio, a veces en la fábrica, otras en las universidades. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tu caminar lo iluminas todo. Los 5 minutos y hacen florecer. La canción popular. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. Pero la primera cosa que tuvo repercusión popular fue Samba de la Candelaria. Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración. Este jueves a las 7 de la tarde, Jujuy canta en el ciclo de recitales Eduardo Falú. Arias en vivo desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, Bruno Arias por el aire de aquí. La capacidad del lugar es limitada. Hemos recuperado nuestra cortina habitual, ahí está el Chango Farias Gómez tocando Atahualpa Yupanqui en esta chacarera que se llama La Alabanza y que nos va a acompañar durante el resto del programa. Estamos juntos hasta las 5 de la tarde en las manos mágicas de Máximo Vargas con la producción de Sara Laza. Victoria Gea se sumó también al equipo, estamos con Sandra Viera y además estamos con el Jardín Florido, con la voz masculina, el hombre del estudio, Miguel Vicente. Bueno, estoy corriendo el jazmín acá. Gracias, Colo. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, un día complicado, ¿no? Para manejar los climas, porque pasamos de la emoción profunda que tiene una fecha como la de hoy y de conversar con alguien que participó de la Guerra de Malvinas, que estuvo ahí, que la peleó, que la sufrió realmente,

El corazón al sur de Eladia Blázquez, por Eladia Blázquez, junto a María Graña. 98.7. Nacional Folclórica. Nacional Folclórica, el aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta Pitillo Ábalos, la historia y el presente del folclore en primera persona. Temporada 2014 del aire de aquí. Martes de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta Música Viva. Las nuevas propuestas musicales vienen cantando a nuestro estudio. Temporada 2014 del aire de aquí. Miércoles de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta a Micaela Farías Gómez. Aire fresco en el aire de aquí. Temporada 2014 del aire de aquí. Jueves de 19 a 20, Nacional Folclórica presenta ciclo de recitales Eduardo Falú. Temporada 2014 del aire de aquí. Aire fresco en el aire de aquí. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Artista Marta Carranza. Vaya para mi pago a mirar, qué linda es la luna de allá. Cuando ya cansada de andar, se acuesta en el río. Los sueños no se rinden. Qué linda es la tierra mía, qué azul y claro su cielo. Qué linda es la agüita que canta en la sequía. Tema Vaya pa' que sepa, de Rodolfo Polo Jiménez. Vaya Catamarca y sabrá lo que es lindo. Verá que yo no le miento. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. 98.7 Nacional Folclórica te informa. La democracia es el reaseguro para garantizar la continuidad del proyecto de inclusión, lo aseguró la presidenta Cristina Fernández durante el acto por el Día de los Caídos en Malvinas. En este sentido, la jefa de Estado aseguró que la democracia es el reaseguro para garantizar la continuidad del proyecto de inclusión, iniciado en 2003, y reivindicó el peronismo como movimiento democrático que hoy involucra a más fuerzas políticas. El FMI pronostica una modesta mejoría en la economía global para los próximos meses. El organismo recordó que en 2013 el crecimiento global fue del 3% y se proyecta una modesta mejoría para 2014 y 2015, aunque todavía por debajo de las tendencias pasadas. Chile busca retomar la normalidad. El subsecretario del Interior, Mahmoud Aliou, estimó que desde este mediodía comenzaron a reponer una parte muy importante de los servicios básicos y van a poder arreglar los problemas de conectividad de la región. Aliou emitió estas declaraciones al arribar a Iquique, una de las ciudades afectadas por el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter, que afectó el norte del país ayer por la noche. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó el trabajo de las autoridades para enfrentar esta tarea titánica de dar respuesta a un terremoto y la posterior alerta del tsunami. Cuatro de la tarde, dos minutos, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimos, la humedad 76%, el cielo continúa nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Este viernes a las 7 de la tarde, el canto surero y litoraleño confluyen en los recitales de Sadaic. El Chino Martínez y los Chávez se presentan en el aire de aquí. Este viernes a las 7 de la tarde, recitales de Sadaic con el Chino Martínez y los Chávez. La capacidad del lugar es limitada. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. Coloradita, nadie como vos, tan sensible, tan cálida, hace este homenaje, porque para la mayoría de las personas es un feriado más. Lamentablemente no perdí, por suerte, a nadie ni a conocidos, pero yo estoy re triste también, ¿eh? Bueno, te acompañamos siempre y cuanto más el día de hoy, Susana de Caballito. Gracias, Susana. Un beso grande para vos. Bueno, agradezco a la Folclórica este espacio, agradezco que estén tocando este tema. Por suerte estoy en mi casa reflexionando sobre todo esto y recuerdo que fue una época de tremendas traiciones y eso me remite a las traiciones actuales en las que se le sigue entregando territorio al poder imperialista. Por ejemplo, la mayoría de las estancias que explotan ganadería en el sur son inglesas, etcétera, etcétera. La reflexión tiene que servir también para eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chau. Un beso y gracias a vos por compartir tu pensar, ¿eh? A través de un teléfono que todavía no dimos, Miguel, no me di cuenta, no dimos el número. Bueno, es el 4999-0987, vamos a repetir, teléfono que llaman los oyentes, nos dejan su mensaje al 4999-0987. Antes de seguir con los mensajitos de los que se comunicaron con nosotros, vos ahí tenías un dato para agregar que me interesó mucho porque te tocó de cerca, ¿no? Vos estabas en el sur por aquella época. Esto ocurrió mucho antes, vamos a hablar... Mucho antes de la guerra, en 1966, este locutor que te habla estaba en Río Gallegos. Río Gallegos, si bien en línea recta más cercana a Malvinas o Comodoro, pero... Todos los medios llamaban a la radio que trabajábamos nosotros, porque un grupo de militantes, estaba Dardo Cabo y muchos más, creo tener el dato preciso que alquilan un avión, Aerolíneas Argentinas, era un DC-4 o un DC-6, aviones de hélice en esa época, aterrizan en Malvinas, porque Malvinas durante la época de paz nosotros teníamos dos vuelos del ADE, Líneas Aéreas del Estado, entonces podíamos aterrizar. Entonces, no les dieron tiempo tampoco a los militares, porque no era un avión de guerra, sino un avión de pasajeros. Un avión civil, digamos. Un avión civil, un avión de línea, pero en ese momento no iban con pasajeros, sino que iban estos militantes. Militantes de alguna agrupación política de aquella época. Sí, que estaba Dardo Cabo como una figura del momento, militando. Aterrizan, izan la bandera argentina. Inmediatamente, carretean y se van. A nosotros nos llaman desde el aeropuerto de Gallegos que un avión que había reportado seguir derecho de Río Gallegos y de Comodoro llamó la atención a todo el mundo. Teníamos comunicación directa con el aeropuerto. En esa época, te hablo, yo era muy joven, tenía 19 años. Y hubo otro caso después, creo que fue este, que habrán durado media hora, una hora, de el avión de Crónica, un avión de pequeño porte, estaba ya Héctor Ricardo García en Crónica, su histórico piloto, un comandante Fitzgerald, también con otro colaborador, no recuerdo el nombre de este momento, fue mucho más acá del 66, también bajaron en Malvinas, izaron la bandera argentina, se quedaron un ratito y salieron. No había sangre derramada todavía en esa época, pero estaban los intentos de los argentinos de recuperar lo que es nuestro. Reivindicar lo que es nuestro. Te agradezco que me permitiste este comentario. Al contrario, siempre suma, por supuesto que suma la vivencia de cada uno, como ocurre también con lo que opinan nuestros oyentes, suman, claro que sí. Hola Colo, muchas gracias a vos y a toda Radio Nacional por esta recordación. Yo creo que si bien es dura, es necesaria. Muchos jóvenes, hoy adultos, que no vivieron con la intensidad que vivimos los que tenemos unos años más, les hace bien recordar todo esto. Ahí se cortó. Bueno, pero un poco abonás la idea que daba Edgardo Esteban hace un ratito, cuando él decía, la verdad es que me llena de esperanzas y de alegría, pese a ser una recordación triste la de la Guerra de Malvinas, que hoy haya un montón de pibes jovencitos, quizás muchos de la misma edad que tenían ellos cuando fueron a la guerra, peleando por lo que es justo, saliendo a la calle, trabajando en equipo, siendo solidarios, y politizados, pero de una manera mucho más sana, ¿no? En un gobierno democrático. Eso es lo que permite la democracia, ¿no? A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. La patria necesita de su fervor. La lucha va a ser brava y el triunfo flor. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. No es cuestión de fusiles ni de facón. Eso frenar un río y hacerlo luz. Hay que domarlo a punta de corazón. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. Y así entrará en la gloria, guerrero del honor. Si lo nombra la historia, jinete del Chocón. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. Hace poco esa tierra sangre lloró. Que no haya sido al cuete tanto dolor. El convite es pa' criollos, temple y valor. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. A usted, gaucho, le digo que la nación precisa de sus hijos todo el amor. Que es orgullo de pocos besar el sol. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. Y así entrará en la gloria, guerrero del honor. Si no nombra la historia, jinete del Chocón. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. José Larralde, vamos pa'l sur. 98.7. Nacional Folclórica. Hola, soy Facundo Ramírez y a partir del 3 de abril los invito a que me acompañen todos los jueves de 21 a 22 horas por aquí, en el aire de Radio Nacional Folclórica. Los espero. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Cuando llega el alba. Noticias en el aire de aquí. Entre las 8 y las 10 comienza el juicio para ver qué pasó. Horacio Embón, de 7 a 9. Ojita vuelve a las prácticas con Bianchi. Mostaza tiene contrato y no lo quieren largar. Mirta, que incomodó a todos sus invitados, dicen algunos. Buscando la luz del amanecer, nos informamos en Nacional Folclórica. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. 98.7. Como cada miércoles, siempre más o menos a la misma hora, se acerca la brujita, nuestra brujita hechicera desde el norte. En el programa de La Colo se presenta Mariana Carrizo. Envidiosa de mi suegra y quería cantar como yo. ¡Esa! Ahí está Mariana Carrizo con nosotros, como cada miércoles. ¡Hola, brujita! ¡Ay, la brujita! Porque tiene muchas acepciones. Pero la nuestra es la más linda, la cariñosa. Ah, sí, no sé, pero bueno, bueno. Acá, como los miércoles, como todos los miércoles, escuchando esta samba que acaban de poner, la de los yuyos, que son las que hablan de los guarillos que se pueden hacer y de las cosas que habíamos hablado el otro día, pero con los yuyos, ¿no? Pero hay de todo. Una de las cosas que no es el guarillo tan solo, pero que sirve también para guaricho, es la ayuda. La ayuda, dicen que la ayuda cuando una persona está muy histérica, muy nerviosa, hay que poner un gajito de ayuda bajo la almohada de la persona y se le pasa, como depuradora de las energías negativas. Lo mismo que si querés que esa persona también tenga que agregar romero. Escuchame una cosa, se te escucha todo entrecortado y estoy queriendo entender cómo es que se aplica la ruda. Después te preguntaré si ruda macho o ruda hembra, para calmar a las fieras y para que en una de esas aparezca el amor. Te propongo lo siguiente, hacemos una pausa, breve, cortita, nos volvemos a comunicar con vos, si es posible un teléfono fijo, y seguimos charlando. ¿Dale? Dale. Pascua y carnaval. Hay carnaval de febrero, quiero robar algún verso, no me lo puedes negar. San Cayetano y Gilda. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. El cura del pueblo. Adiante. Y el mano santo. Adiante. Nacional Folclórica. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La canción popular. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica Puma, chica Puma, a Puma, chica Puma. Una canción se recibe de popular cuando es silbada por un obrero, cuando un cartero la tararea de carta en carta, cuando un lustrabotas le saca brillo mientras pone a punto las armas del caminante. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. En el programa de La Colo se presenta Mariana Carrizo. Amalaya china yuya me supo olvidar. Gualichón donde hace falta pa' hacerla llorar. La ila la la la la la la la chacarera. Gualicho me lo hace falta para hacerla llorar. Bueno, parece que ahora sí. Si tenemos suerte, si nadie nos engualicha al momento, aparece Mariana de vuelta. ¿Estás, Mari? Estoy acá al lado del cacuy, en la punta de un árbol. Colgadita, me imagino. Sí, perfecto. Ahora te escucho bárbara, haciendo la parabólica humana, ¿no? Sí. Bueno, me estabas hablando de la ruda. ¿Cómo es esto de las propiedades de la ruda? Reitéralo. Bueno, no, de todas las propiedades tampoco sé, creo, no me las acuerdo, no sé, calculo que no debo saberlas todas, pero de las que yo sé es que cuando una persona está con mala onda, mala energía, mala vibra, hay que poner un gajito de ruda bajo de la almohada. Uh-huh. La baranda te la regalo. Y la hembra generalmente, porque dicen que es la que más es más brava. Ajá, no sé por qué. Ajá. Será. Sí. Ahora, si querés hacer que la pareja, o sea, que la pareja como que esté en armonía, es en un vasito de agua, qué sé yo, en algún florerito, algo, las dos, macho y hembra. Y luego también cuando querés que se vaya alguien que no lo querés ya no lo querés más también, al lado de la cama, claro, digamos. Lo querés echar, le pones ruda por todas partes. Y con la baranda que va a haber se raja. Claro, te pones ruda en todas partes vos y bueno. Está interesante, pero pará, la ruda que tenés que desparramar, ¿que es ruda macho o ruda hembra para que se vaya el que ya no querés más al lado tuyo? Macho. Ah, macho. Es decir, macho con macho se podrían echar. Ahora, si el que quiere hacer el gualicho es un hombre, ¿cambia o no? Digamos, si el hombre es el que quiere que ella se vaya, ¿qué pone? ¿Ruda macho o ruda hembra ahí? Ah, que el hombre que ella se vaya. Ese que se arregle, no importa, no se lo decimos. Claro, es del otro lado, yo no es Western, es del otro lado. Sí, tiene que ser siempre el ¿cómo se llama? El inverso, digamos. Bueno, está bien, pará. Uh-huh. La ruda, entonces, cuando vos querés rajar a alguien de tu lado, va por todas partes. Ruda macho por todos lados. Ahora, si vos querés que esa personita que tenés al lado, bastante insoportable, baje un cambio, le tenés que poner ruda, ¿qué? Hembra, debajo de la almohada. Claro, debajo de la almohada. Sí, después, por ejemplo, hay gente que, no sé, personas que se quedan con hablando en cuestión del amor, ¿no? Por ejemplo. Sí, lo que nos interesa, básicamente. Con el recuerdo, la nostalgia o esos temas pendientes de la pareja anterior, sí. y bueno, ahí se usa la ayuda y romero para alejar todo, ya sea que se haya muerto la pareja, qué sé yo. Hay una copla que dice, si querés que yo te quiera, sahumate con ayuda y romero para que se te vaya el olor de quien te quiso primero. ¡Opa! Me gustó esa. La quiero cantada, por favor. ¿Puede ser? Oh, más cara. Y con esto te liberamos, por favor, cantada que la anoto, vale, tomo nota. Ya dice, si querés que yo te quiera, sahumate con ruda y romero, para que se vaya el olor de quien te quiso primero. Oh. Esa, Mariana Carrizo, nuestra brujita, aunque a ella no le guste serlo, de cada miércoles alrededor de las 4 de la tarde. Gracias, Mariana. Bruja de la fiesta, tipo duende. Un duendecito, nuestra duendecita. Claro, porque igual dice que las brujas y los duendes salen en la fiesta, y en la tarde. Vos sos bastante fiestera. Y te gusta la siesta. Claro, este es un momento caro para mí. Está muy bien. Bueno, hermosa, un beso enorme y gracias por estar con nosotros. Acá todas las chicas agradecidas. Qué grande, gracias. Un besito. Un beso, beso. Chao, hasta el miércoles. Mala ya china yuya me supo olvidar. Gualicho tendrá hace falta para hacerla llorar. La y la la la la ira la chacarera. Gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. Yo llevo mi patria adentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente. Mi patria es un manantial para apaciguar mi sed. Mi patria es una frontera que se extiende por mi piel. Yo llevo mi patria dentro, en mi cerebro y mi vientre, y la sangre de mis venas va regando sus simientes. Ya estoy aquí, nunca me fui, no he de volver, ni he de partir. Yo llevo mi patria dentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente. Así es una cosa que se trae el litoral de esta novela. No, di nada, no, no, no. Paulito, como toca. Yo llevo mi patria dentro y a cada paso que doy, la distancia es un sendero por el que cantando voy. Mi patria es una pradera donde corre mi niñez. Mi patria es una atadura que no se puede romper. Llevo mi patria adentro y a cualquier parte que vaya, siento mi tierra encendida en medio de las entrañas. Ya estoy aquí, nunca me fui, no he de volver, ni he de partir. Yo llevo mi patria adentro, regresaré como siempre, sin pensar que estoy volviendo, porque nunca estuve ausente. Ahí estamos compartiendo toda la música que se vincula hoy más que nunca a la patria y al sur. Una de las canciones que elegimos, que estaba en la lista pero clavada para ser escuchada por todos nosotros, es una de mis preferidas. Se llama Vuelvo al Sur, es de Pino Solanas y de Astor Piazzolla. La que la canta es nuestra salvadora, ¿no? Nuestra adita madrina, Mercedes Sosa. La escuchamos. Vuelvo al Sur. Pino Solanas, Astor Piazzolla. En el bandoneón, Walter Ríos. Vuelvo al sur. ¿Cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur, te quiero el sur, inmensa luna, cielo al revés, vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Al sur, como tu cuerpo en la intimidad, te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. En vivo, claramente, ahí se escuchan todos los aplausos dedicados a Mercedes Sosa, que hacía Vuelvo al Sur de Pino Solanas y Astor Piazzolla. Antes habíamos escuchado Patria Adentro en la voz de César y Cela. Digamos que con la última obra que escuchábamos, con Vuelvo al Sur, nos fuimos adentrando así de a poquito a un territorio cuya especialista es la percanta de Chivilcoy, Sara Laza, a quien ya saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Bien? ¿Usted y...? ¿Y a qué? Miguel, Vicente. ¿Cómo sí, andan? Mi amigo. ¿Qué tal, bien, Sara? Bien, muy bien. Hoy no traigo un tango, traigo una canción que le pertenece a Hugo Marcel y Dolores Barrios, su esposa, y se llama precisamente... Malvinas. De bruma y mar, tu nombre. Ve un soldado, un rostro juvenil, llamado a ser un hombre. A veces pienso que nunca partí, que así enterré mi vida. Gorrión herido que al fin se durmió al despertar el día. Hoy son estrellas que iluminarán tu cielo azul, Malvinas. Los que por siempre allí se quedarán junto a una cruz perdida. Como quisiera yo volver a ti, curada ya mi herida, construir mi nido y nunca más partir para vivir la... la vida. Como quisiera yo volver a ti, curada ya mi herida, construir mi nido y nunca más partir para vivir la vida. Entonces sí que nunca, nunca una bandera en lo alto flameará, pero esta vez será Argentina. Decíamos, Hugo Marcel cantando Malvinas, un tema que no se incluyó en ningún disco. Es la primera vez que yo lo escucho. Que vos lo escuchás, yo es la segunda vez. La primera vez la escuché en vivo, había venido él al programa de Enrique Alejandro Mancini, AM, y cantó en vivo esta canción, Malvinas, que compuso con su señora. Gracias, Sara. Hasta luego, mañana vuelvo. Por favor. Un maizal, un gorrión, un corral, un jagüel y un ombú, ese es el pago donde nací. Cielo azul, pleno sol, pampa y luz y una voz fraternal, esa es mi patria donde crecí. Trigales de oro, verdes llanuras, lomas y caminos donde yo galgué. Herencia gaucha de mis recuerdos. Un recao, un bozal y un finau disfrazado de alazán, ese es mi pingo, el que estribé. Un andar, un querer apretado y un mirar quemador, esa es mi dueña, la que adoré. Trigales de oro, verdes llanuras, lomas y caminos donde yo galgué. Querencia gaucha de mis recuerdos. Un maizal, un gorrión, un corral, un jagüel, un ombú, ese es el pago donde nací. Donde nací. Ahí estaba, la escuchábamos a ella, ¿no? A Gardel con polleras, a Nelly Omar haciendo Esa es mi patria, con la música de Francisco Canaro y la letra de Ivo Pelay. No hay patria como mi patria, sol de América Latina. Raza trenzada con indio y español, corazón de mi Argentina. Raza trenzada con indio y español, corazón de mi Argentina. Sangre de bravos varones que mateaban con la muerte. Hacha marchando rumbo para la libertad y a sablazos con la suerte. Hachando rumbos para la libertad y a sablazos con la suerte. Bandera blanca y celeste, aquí estoy para entregarte la vida. Careneando aquel que se haga el invasor, pobrecito si se anima. Porque argentino yo soy, gracias a Dios, viva mi tierra querida. Como mi patria de fortín y toldería, un avispero de tigres en tropel te forjaron tierra mía. Un avispero de tigres en tropel te forjaron tierra mía. Sobre una pero de herida va el caudillo por la gloria. Galope al viento unitario y federal en el bronce de la historia. Galope al viento unitario y federal en el bronce de la historia. Bandera blanca y celeste, aquí estoy para entregarte la vida. Careneando aquel que se haga el invasor, pobrecito si se anima. Porque argentino yo soy, gracias a Dios. ¡Viva mi tierra querida! Una cueca que nos levanta un poco, ¿no? Se llama Mi Patria, es de Cacho Valles, de Oscar Valles. Y lo escuchábamos, la escuchábamos a Mi Patria en esa cueca por los arribeños. 98.7 En noche de luna llena por el salitral, mojará mi chacarera con su llanto de sal. Nacional Folclórica. Este es el aire de aquí. La tarde. Lunes a viernes de 17 a 18, Nacional Folclórica presenta a Marina Luz Uriaga. Encuentro chamamecero donde brilla el alma guaraní. La bailanta de empezar. Lindo tiro chamego. De 18 a 19. Nacional Folclórica presenta a Ricardo Basalo, un espacio consagrado al fogón criollo. Se agarró la guitarra, ya se viene conmigo. Dice que de lejos ya conoce mi rasguido. Este es el aire de aquí. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La amistad de Martín Fierro y el Sargento Cruz. La fraternidad de Fabio Cáceres y Don Segundo Sombra. La legendaria rivalidad entre Santos Vega y el Diablo. 98.7 El aire de aquí. Yo les conté que hoy se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y para hablar sobre este tema queremos conversar con Silvina Caputo. Silvina Caputo es periodista, pero lo que sobre todo nos interesa en este caso es que es mamá de Mempo, un nene de 10 años que tiene autismo. Hay miles de dudas para que vos nos desagotes. Silvina, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos y además por compartir tu propia experiencia como mamá. ¿Qué es exactamente el autismo? El autismo es un trastorno, no es una enfermedad, y te hago la diferenciación porque una enfermedad es algo que se cura, el cambio, el autismo es algo que se trata. El autismo es una, como te dije antes, un trastorno que va a estar durante toda la vida de la persona. Y cada persona, sea niño, adolescente o adulto, tiene distintos grados de autismo. Por eso lo importante cuando hablamos de autismo es no generalizar, porque yo puedo tener un nene que tenga autismo y que hable, otro que tenga autismo y que no hable, y otro que tenga autismo y hable muy bien. Claro. Y sin embargo, tienen ciertas necesidades e interpretan el mundo de forma distinta a nosotros, ¿no? Donde están las convenciones sociales, donde registramos nosotros la mirada del otro. Bueno, ellos en ese sentido son más simples, son personas más concretas, no entienden demasiado ni la mentira, ni el chiste, ni las segundas intenciones. Y bueno, y hacen un esfuerzo muy importante para adaptarse a este mundo donde en realidad nosotros, que tenemos la posibilidad de entenderlos, los deberíamos entender un poco más. Pero bueno, para eso es necesario tener mucha información y darse cuenta de que si un nene tiene autismo, o por ahí si está haciendo un berrinche, qué sé yo, en un restaurante, y probablemente si es muy desmesurado ese berrinche, por ahí el nene tenga algún otro problema, ¿no? O por ejemplo, no sé, empezar a mirar al otro de otra forma también, ¿no? No como para juzgarlo, sino como para tratar de entenderlo. Está muy bien. Ahora, últimamente se empezó a hablar mucho de TGD. ¿TGD es lo mismo que autismo? ¿Es un tipo de autismo? TGD, claro, es una nueva sigla de la cual ahora se está hablando, que se llama Trastorno Generalizado del Desarrollo. Que dentro del TGD puede ser que vos tengas distintos grados de autismo. Uno lo sintetiza en autismo porque es lo que vulgarmente se conoce. Pero sí, el autismo se caracteriza por tener un trastorno, como te decía antes, ¿por qué trastorno? Generalizado, porque vos podés tener, la persona lo tiene en distintas áreas, por ejemplo, puede ser en el lenguaje, en lo sensorial, en lo psicológico, en lo psicopedagógico, en lo motriz, y no, eso implica que todo esté en que tenga el mismo grado en las mismas áreas. Entonces es muy genérico, de hecho, a veces pasa que se diagnostica muy tarde, o cuando los chicos empiezan a entrar a la primaria o a la escuela, ya en sala de 4 o 5 también, que empiezan a notar diferencias respecto a los otros, o incluso se ha diagnosticado, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, donde los chicos, al contrario del otro tipo de autismo, parecen seres que hablan mucho mejor que el resto, se destacan demasiado, serían como lo que antes decían niños prodigio, o bueno, esos chicos por lo general, cuando uno va a su vida personal, tienen problemas de sociabilización, tienen intereses muy restringidos, que les impide por ahí ver otra cosa, son chicos que por ahí te recitan la guía cívica en la memoria, pero no pueden adaptarse en un cumpleaños, entonces es todo muy complejo y hay que tener mucha información y tratar de ver ¿qué es lo que está pasando en cada una de estas personas? Claro, no, es súper complejo lo que estás contando. Muy difícil y con poca información. Claro. Yo me hago sí, cargo, estoy recién no, ahora aprendiendo de qué se trata. Claro, pero además es un problema donde vos, es distinto, por ejemplo, el síndrome de Down, ya físicamente vos ves que esa persona tiene síndrome de Down y ya es como que tenés otra actitud, pero te pasa muchas veces con nenes que no tienen rasgo, el autismo no tiene un rasgo determinado. Entonces vos, por ahí las mamás tienen que salir a explicar que mira, la verdad que él actúa así porque tiene un problema. Y bueno, es como que sos docente todo el tiempo también, ¿no? Seguro. Y te encontrás con todo, te encontrás con gente que le interesa aprender, que quiere ayudar, y con gente que, bueno, no está capacitada para entenderlo. Silvina, en tu caso personal, te pregunto, sí. ¿No? ¿Cómo fue enterarte, cómo pudiste llegar a entender lo que ocurría con Mempo? ¿Y cómo empezaste también a sociabilizar un poco lo que te ocurría, digamos? ¿Cómo empezaste a trabajar en ese rumbo? Sí, el tema es que, bueno, Mempo, además de su autismo, tiene una epilepsia de muy difícil control. Que quiero aclarar que no siempre que tengan autismo significa que tengan epilepsia. A veces sucede, a veces no. El caso de Mempo empezó a detonar su epilepsia cuando era muy chiquitito. Tuvo muchas internaciones por crisis muy graves que no paraban y que lo dejaban entre la vida y la muerte hasta los 2 años aproximadamente. Cuando eso clínicamente se estabilizó, yo lo llamaba y venía, pero no siempre. Parecía que estaba, pero no tanto. Y nosotros, con esa historia clínica, es como que prendimos todas las luces. Y bueno, recurrimos a una muy buena pediatra, que fue la que nos mandó a estimulación temprana. Y ahí ya nos fuimos dando cuenta con el tiempo y con los distintos caminos que empezaban a aparecer, imagínate, hace casi 10 años atrás, porque él tiene 10, cuál era el rumbo que teníamos que seguir. Y es como todo, ¿viste? Es una parte de aceptación, porque uno obviamente quiere que su hijo sea el mejor y bueno, y no lo es, pero por ejemplo, en nuestro caso, nuestra prioridad por su historia clínica no era esa, era que él estuviera vivo y que estuviera feliz. Y Mempo, si bien siempre tuvo estas dos particularidades, los momentos que estuvo bien, siempre fue un nene muy feliz. Y de todos los chicos que tienen autismo, por lo general, como están tan exentos de todo lo que es la maldad, la violencia, los dobles discursos, son personas que viven plenamente en tanto se los permitan. Claro. Y bueno, entonces es como que él también nos iba ayudando con eso, y bueno, y hacer los duelos que hay que hacer en los momentos que hay que hacer, y después darse cuenta de que en algún lugar a veces somos afortunados, porque a veces sentís también que tenés algo demasiado preciado que el resto no tiene, ¿no? Y esto no es premio consuelo, porque cuesta mucho, cuesta la interacción social, cuesta las discusiones con las obras sociales que no quieren pagar los tratamientos. Pero bueno, en el fondo también uno sabe que tiene ahí un regalo que no es común. Silvina, gracias por compartir tu experiencia, tu historia y por ayudarnos a tomar conciencia a todos acerca de lo que significa, sí, ¿no? El autismo. Muchas gracias. No, gracias a usted por el interés. Estamos en contacto, obviamente, para cualquier tipo de información que quieras difundir al respecto, ¿sabes? Bueno, bárbaro, te agradezco. Hasta pronto. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito. Siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Hasta la persona hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. Era el reparador de sueños de Silvio Rodríguez. Y un dato más que queremos agregar al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se va a realizar dentro de muy poquito, el miércoles 16 de abril a las 19:30 horas en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional y con entrada libre y gratuita, un acto especial basado justamente en este trastorno del cual nos hablaba nuestra compañera hace un ratito. Se va a llamar Expresa tus sentidos, propone contar y reflexionar con el fin de generar nuevas miradas, de la mano de distintos referentes y entrelazando el arte para dar un aporte diferente sobre el autismo. Allí va a estar presentándose, por ejemplo, entre otros, Lito Vitale, que va a hacer algunas canciones, se va a charlar y se va a debatir sobre este asunto del cual todavía nos falta saber mucho, De a poquito vamos acercándonos, pero tenemos que recorrer mucho más para entender qué es lo que pasa por dentro de esas cabecitas, ¿no? De aquellos niños que padecen este trastorno. Ya casi son las 5 de la tarde, se nos fue volando el programa, un programa muy especial, fuera de libreto en algunos momentos. No me quiero despedir sin antes decirles que estamos estrenando Facebook, que tenemos una página abierta de Facebook, que no hace falta mandar solicitudes y poner, querés ser mi amigo, yo aceptarte, no. Directamente vos ingresás, pones Colo Merino y ahí te va a aparecer todo el Facebook con las cosas que vamos haciendo día a día en todos los programas, te vas a enterar del staff, si no sabés quiénes somos los que formamos este equipo, ahí van a aparecer nuestros nombres, los columnistas, la música que vamos pasando, las entrevistas, todo eso va a estar cargado en la página abierta de Facebook que se llama Colo Merino. Tenemos un ganador, hemos sorteado como todos los días un disco con música folclórica, se llama José de Villa Urquiza, vos venía a buscar tu premio Maipú 555. Y para terminar, otra invitación, el jueves, recuerden, el jueves a las 4 de la tarde vamos a estar realizando un recital en vivo, en realidad es una entrevista, una charla, pero van a estar tocando todos los chicos de María y Cosecha. Como las entradas son limitadas, tienen que venirse hasta la radio a buscar una entrada que está firmada, que tiene un numerito, así que por favor aprovechen, vengan, nos vemos las caras, nos conocemos personalmente. María y Cosecha va a estar el jueves 3 a las 16 horas acá, en Maipú 555, presentando su CD Umbral. Nos vamos, gracias a todos, gracias Maxi, Caro Guevara, Sara, Sandra, Miguelito Vicente, a Vicky Egea y a ustedes, que estuvieron ahí escuchando la 98.7. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Soledad, que hace Tambores del Sur. Varios autores son Morelo, Álvarez y Lugo. Chau, chau. Nos reencontramos mañana. No hay idioma que me separe cuando el que suena es un tambor. Aunque la historia se llevó sus claves y secretos, la clave se llevó, suenan en mi corazón. 98.7, el aire de aquí. 98.7, Nacional Folclórica, te informa. La presidenta homenajeó a quienes plantaron la bandera nacional en Malvinas en la década del 60 y a los soldados caídos en 1982. Cristina Fernández recordó al grupo de militantes que en la década del 60 plantaron la bandera de todos los argentinos en las Islas Malvinas. Lo expresó al encabezar el acto central del Día del Veterano de Guerra y donde descubrió una de las 7 banderas que flamearon en nuestros archipiélagos durante el operativo Cóndor en 1966. La ceremonia se realizó en el patio Malvinas Argentinas, en la planta baja de la Casa de Gobierno. La mandataria afirmó que hay una obligación moral y patriótica para identificar a los 123 cuerpos de soldados caídos en Malvinas y ratificó que desde el Estado pusieron manos a la obra para lograrlo junto a la Cruz Roja Internacional, científicos y expertos argentinos. El actor Gerardo Romano participó de la detención de un ladrón en Palermo, un hombre que instantes antes le había arrebatado un reloj a una turista francesa a 2 cuadras de la Plaza Serrano, en Costa Rica, entre Borges y Gurruchaga. El arrebato fue presenciado por varios testigos que comenzaron a gritar para detener al asaltante. El delincuente fue alcanzado y detenido por un grupo de transeúntes, entre los que estaba el actor Gerardo Romano, quien lo redujo y se lo entregó a un efectivo de la comisaría 25 que llegó de inmediato, también alertado por los testigos. Antes de ser apresado, el delincuente quiso deshacerse del reloj que lo incriminaba, arrojándolo a la calle, pero este fue recuperado. Los linchamientos deben llamarse delitos, ¿qué es lo que son? Lo afirmó la presidenta del Bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, quien repudió los casos de vecinos que atacan a quienes supuestamente cometen ilícitos y señaló que esas acciones hay que llamarlas como lo que son, delitos. Cinco de la tarde, 4 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 4 décimos. Humedad, 82%. El cielo continúa nublado. Informó 98.7. El aire de aquí. Alberto Selva, el cantor de los días, te canta la posta de la jornada en Nacional Folclórica. Los jueves función de gala, con genial delicadeza. Con genial delicadeza me apunté una japonesa. En Malavia y Guatemala, los viernes se apuntala mi fama de Juan Porteño, con una que quita el sueño. Y es dueña de una cantina, y en tanto afilo a la mina, chupo y morbo de arribeño. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Los de abril de 1935. Nace en Trenquelauquen el guitarrista y compositor Nelson Abel Tacunao, artista popular que comenzó su carrera en Los Boyeritos, para luego formar con su hermano Cacho el reconocido dúo Los Indios Tacunao, conjunto que ha dejado una honda huella en nuestro cancionero popular